Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos con Jeremías Otero. Él es ingeniero agrónomo, es extensionista y docente de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata. Jeremías, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola, Laura. Hola, Adriano. Y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sí, Jeremías, muchas veces hablamos al aire de esto que tiene que ver con la extensión. Contale a los vecinos, para vos, ¿en qué consiste la extensión? Y la extensión, mira, nace ya a principios del siglo XX. Casualmente la Universidad de La Plata es pionera en este tema y tiene que ver, en términos generales, con el vínculo de la universidad con el conjunto de la sociedad, ¿no? Vínculo que busca generar cambios, que busca transformar la sociedad, que busca interactuar con la sociedad. Y bueno, para eso, por lo menos en nuestra universidad, se formulan proyectos. Cerca de 200 proyectos anuales se presentan para trabajar en distintos temas vinculados a los problemas que la misma comunidad, el mismo contexto plantea, ¿no? Así, grandes rasgos, podría decirlo así, digamos, ¿no? Proyectos que tienen que ver con procesos educativos, procesos de formación, de transformación, digamos, de aspectos de la realidad que se entienden problemáticos. Ese es un poco el sentido general de la extensión. Hace 20 minutos terminamos de hablar con Nahuel Levalli de la UTT y él hablaba de la problemática del acceso a la tierra de los pequeños productores, y también hablábamos de esto que se instala como el campo, y el campo no estamos hablando de los pequeños productores. Casualmente acá, yo estoy en La Plata, como vos decías, casualmente acá en La Plata, rodeando La Plata, hay miles de productores hortícolas, fundamentalmente, que alquilan la tierra, que están en una situación precaria respecto a ese tema, y es una problemática tan seria, digamos, ¿no? Y eso genera los alimentos que en buena medida consumimos todos, ¿no? Al menos lo que son hortalizas. Entonces, digamos, si uno piensa en lo que es la producción agropecuaria, no solo hay que pensar en lo que es la producción de granos para la exportación, que también hacen parte, ¿no? Pero sino también, y la región pampeana y demás, sino también estas zonas de producción de alimentos que rodean las ciudades, que son muy importantes para garantizar la alimentación y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, ¿no? Hablamos de seguridad alimentaria y otra de las cosas que tocamos varias veces tiene que ver con lo que es la soberanía alimentaria. ¿Por qué es importante la soberanía alimentaria para un pueblo, para vos? Y es esencial, digamos, ¿no? Somos lo que comemos, en algún punto podríamos decir. Y poder tener, digamos, la posibilidad de decidir qué comer, de garantizar productos sanos, inocuos y que tengan que ver con nuestra propia cultura, es fundamental para el desarrollo de un pueblo, digamos, ¿no? Eso hace parte. Y es algo dinámico, no es algo estático, no es algo que está definido y tiene que ser de una manera, sino que también las mismas sociedades van transformando sus hábitos alimentarios, y esos procesos es bueno que sean de forma soberana, ¿no? En la medida en que esto nos permite desarrollarnos como sociedad, digamos, ¿no? Alimentarnos bien. Y parte del desarrollo de la sociedad también tiene que ver con la educación, y últimamente en estos debates presidenciales se quiere mercantilizar la educación también, ¿no? Sí, sí. Está claro que la universidad es un factor de movilidad social ascendente, digamos, ¿no? Poder ingresar a la universidad a formarse es fundamental también para, digamos, garantizar la igualdad en la sociedad. Y de hecho, bueno, parte de los debates que hemos visto plantean el arancelamiento, y eso supondría, por lo menos en lo que es la carrera de agronomía, un arancel anual de más de 2 millones de pesos, que buena parte de los resultados que tenemos ahora sería incapaz de afrontar. Y bueno, en buena medida esta universidad pública y gratuita, que creo que es un ejemplo para el conjunto de los países de América Latina, lo que sucede acá en Argentina respecto a este tema, tiene que sostenerse, digamos, un valor que tenemos que sostener, porque nos garantiza y nos ayuda con todo lo que se puede mejorar, digamos, ¿no? Sin ignorar los problemas que hay. Porque también hay que pensar que la universidad pública, en nuestro país al menos, tiene una mejor reputación que las facultades o las universidades Y eso tiene que ver también con entender que desde el Estado se generan cosas muy positivas y muy buenas, y la universidad es un ejemplo de eso, ¿no? Digo esto porque es parte del debate público y, ¿no?, digamos, el rol del Estado y la posibilidad que tiene el Estado de generar servicios, de generar productos que sean útiles, que sean buenos y que de alguna manera cumplan con los objetivos que se plantean. Bueno, por ejemplo, hoy se cumplen 53 años de que le dieran el premio Nobel de bioquímica a L'Eluard, producto de la universidad pública. Exacto, y así podemos hacer millones de ejemplos, ¿no? Uh-huh. Y sigue vigente esta reputación positiva de la universidad pública porque se hacen las cosas muy bien, digamos, y hay que decirlo así. Y me imagino el rol de la universidad pública y sobre todo de lo que tiene que ver con la agronomía y la extensión, si ganan modelos que plantearían que la universidad sea una consultora directamente. Exacto, digamos, porque un poco de fondo el modelo que plantea, el modelo liberal que se plantea, parte de la premisa de que el mejor ordenador de la acción humana es el mercado, digamos, ¿no? Y eso es muy cuestionable, digamos, ¿no? De hecho, en la universidad pública se investigan cosas que no necesariamente implican un lucro, pero sí que son beneficiosas para la sociedad. Se trabaja en extensión sobre temáticas que hacen a visibilizar problemas y a encontrar soluciones que no necesariamente implican un lucro, pero sí son beneficiosas para la sociedad, como cuestiones ambientales, y así podríamos enumerar un montón de cosas, ¿no? Entonces, es muy importante pensar el rol que tiene la universidad pública en materia de docencia, de investigación y de extensión, que son cuestiones que nos permiten pensar políticas y pensar acciones de mejora que no las resolvería el mercado, concretamente. Eso está más que evidente. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la cuestión hortícola y demás, muchas universidades públicas, y creo que también la Universidad de La Plata, ha estado también en el rescate de variedades hortícolas que el mercado no le daba más bolilla, por ejemplo. Exacto. De hecho, bueno, yo casualmente trabajo en un proyecto donde buscamos recuperar y conservar y a su vez difundir el uso de variedades hortícolas locales, como es el caso del tomate platense, que es una variedad, la variedad más conocida, digamos, que hay acá en la zona, pero que la historia del tomate platense es similar a la de otras variedades de otras especies, como de morrón, de etcétera, de chaucha, etcétera, etcétera. Y casualmente desde la universidad nosotros trabajamos en un proyecto de identificación, de conservación, de multiplicación y de facilitar, digamos, el uso de estas semillas, de estas variedades que fueron conservadas por los mismos productores durante 50, 60, 100 años más o menos acá en la zona. Y eso es algo claramente que lo hace la universidad porque reconoce la importancia que existe en esas semillas, en esa biodiversidad, que si no se hiciera desde la universidad se perdería, digamos, ¿no? Y sería un costo para el conjunto de la sociedad. Sí, y aparte esta alianza que se ha de hecho entre los pequeños productores y la universidad pública. O sea, muchas veces el mercado no invierte en un montón de cosas y que después se sube a caballo de desarrollo de la misma universidad pública. También, exacto, sí, exacto. Sí, está claro que en las estrategias, al menos en esto que te estoy contando, nuestro trabajo es en conjunto y de forma aliada con organizaciones de productores acá en la zona, ¿no? Ya sea organizaciones más grandes, cooperativas más chicas, pero digamos el esquema de trabajo, la búsqueda de estas semillas, la multiplicación, los ensayos que hacemos y demás, busca estar en línea con los objetivos y necesidades que tienen estas organizaciones. Estas organizaciones, bueno, como te decía al principio, la UTT, que el otro día, ayer, hizo un verdurazo en la Panamericana y el Río Luján, digo, que ellos mismos reconocen que si triunfa uno de los modelos es directamente imposible seguir con crear una política de Estado que tenga que ver con esto, ¿no? Exacto, sí, porque no le encuentran el sentido, digamos, a todo esto. Entonces, es muy importante que desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, pongamos en valor y demos los argumentos por los cuales este tipo de políticas, estas formas de trabajo, digamos, la existencia de una universidad pública gratuita que esté vinculada con la sociedad y que produzca conocimiento, que articule con las necesidades de las organizaciones y el resto de la los actores de la sociedad, es imprescindible, digamos, que es imprescindible para pensar un país, digamos, que mejore y que prospere y que cambie un poco la realidad que nos toca vivir. Bueno, Jeremías, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que en algún momento también te vamos a molestar hablando de esto y de otros temas. Bueno, Adriana, te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.